Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizaz, Oscar Martínez en Morain, desde la radio de la Universidad de Buenos Aires, la saludamos. Buenos días a la audiencia. Buenos días. Dígame, ¿cuál es la situación de carácter judicial por estas horas allí en Bariloche? Bueno, hay dos causas judiciales, una por la muerte del joven Diego Bonefoy, de 15 años de edad. Esa causa está a cargo del doctor Martín Lozada, uno de los jueces de instrucción de San Carlos de Bariloche, uh-huh. Y en esa causa hay una persona detenida, una persona que ya fue indagada el domingo por la mañana, fue indagada por el juez Martín Lozada en presencia de su abogado defensor y en presencia del Ministerio Público Fiscal, en este caso a cargo del doctor Marcos Burgos, que es el fiscal que estaba de turno al momento del hecho. Uh-huh. La persona que está imputada es un cabo de la policía de Río Negro y se abstuvo de declarar, hizo uso, ustedes saben que cuando se indaga una persona puede abstenerse de declarar, lo que no va a significar que haya presunción en su contra. Esta es la opción que ha tomado esta persona que está imputada. Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional y de ahora en más, después de este feriado del lunes, a partir de hoy, el juez Martín Lozada tiene 10 días hábiles para resolver la situación procesal de esta persona, ya sea procesarlo, sobreseerlo o dictar la falta de mérito, cualquiera de las opciones que el juez considere de acuerdo al material probatorio que tenga en su poder. El juez ha tomado testimonios a una buena cantidad de personas, ha hecho las pruebas de parafinas, tiene secuestradas las armas y ha realizado otro tipo de diligencias como la autopsia del joven fallecido, y esto, bueno, va armando todo el panorama, todo el plexo probatorio con el que él va a poder trabajar al momento de dictar la primera resolución, en este caso, dentro de una investigación penal. Por supuesto. Por otro lado, ahí está actuando el doctor Marcos Burgos por la muerte de otras dos personas que tienen autores ignoradas. Entonces, cuando hay autores ignorados, el Código Procesal de la provincia de Río Negro establece que es el Ministerio Público Fiscal quien realiza las investigaciones preliminares para poder, en principio, reconstruir la situación y poder eventualmente encontrar a los autores materiales para luego elevársela al juez de instrucción para su correspondiente investigación penal, ¿no? Bien. ¿Cuál es el nombre del cabo detenido? El apellido del cabo detenido es Colombil. ¿Colom? Colombil. Colombil. Sí, así es. Elena, las pruebas de parafina, por ejemplo, y las testimoniales que tienen hasta esta hora. Esa es una información que el juez no nos ha dado en principio, porque forman parte del trabajo que él está realizando, ¿no? Sí, el trabajo de investigación, que en esta etapa, en la primera etapa, ustedes saben que es un trabajo que requiere mucha precisión y que requiere, lo que antes decíamos secreto de sumario, ¿no? Es decir, que el juez disponga y pueda contar con la mayor cantidad de pruebas y de elementos para una vez que tenga que tomar la decisión y podamos conocerla, ya sea el procesamiento y o el sobreseimiento y o la falta de mérito, podamos contar sí con todos estos elementos que por ahora no los puede dar a conocer porque está en el proceso. ¿El cabo Colombil está detenido, incomunicado? Está detenido. ¿Incomunicado? Sí. Incomunicado, no, está detenido. Está detenido aquí en San Carlos de Bariloche. Qué extraño que no esté incomunicado. No lo ha dispuesto el juez Lozada, por lo menos no lo ha hecho conocer a esta oficina de prensa. Sí. Ha hecho saber que está detenido y que la calificación provisoria es homicidio. La calificación provisoria es homicidio que tiene una pena alta, ¿no? Sí, igualmente decimos provisoria, siempre debemos ser respetuosos, como usted decía, de los rangos constitucionales, porque esta persona recién ha sido indagada, él se abstuvo de declarar y bueno, todavía falta como para que esté la primera resolución, parte de la primera etapa de investigación y para después pasar a la etapa de plenario. Por supuesto. Así que Hablamos en modo potencial. Sobre todo porque el juez Martín Lozada va a tener que tener mucha precisión y va a tener que mantener un delicado equilibrio, porque detrás de todo esto hay una circunstancia social que hasta ahora ha demostrado cierta pesadez, ¿no? Sí, de modo que... sí, lo ha dicho el propio magistrado, en términos similares al que usted está diciendo, ¿no? Uh-huh. Es una situación que excede incluso su función, y ahí él ha estado presente en los lugares de los hechos, ha estado presente en conjunto con el intendente, ha tenido reuniones con otras instituciones para poder trabajar en forma conjunta a raíz de toda esta situación de conflicto que es de público conocimiento. Por supuesto. En el caso de los otros dos presuntos asesinatos, son dos muertes, pero creo que se ha comprobado que son asesinatos, ¿no? No todavía, no hay... No todavía. Le decía, no, por eso está el Ministerio Público Fiscal y sería prematuro decir que han sido asesinatos o que han sido hechos por la policía. De ninguna manera esto ha sido informado, así que estamos... En instantes voy a tener una reunión con el doctor Marcos Burgos para ver qué es lo que se puede informar y qué es lo que se puede comunicar de la investigación que él está realizando, ¿no? Pero no, todavía no hay ninguno de esos elementos que usted está... Perfecto. Mencionando. No, todavía no. Si a usted le parece bien, Elena, nos dice a qué hora podemos volver a comunicarnos con usted. Sí, sobre el mediodía, sí. Nosotros tenemos programa hasta las 12 del mediodía. Bueno, antes de terminar el programa, yo ahora en instantes, estoy acá en el edificio de tribunales, en el tercer piso están las fiscalías, y voy a tener una reunión con el doctor Burgos para ver en cuánto ha avanzado la investigación por las otras dos muertes y qué es lo que se puede dar a la prensa. Con todo gusto, yo espero el llamado de ustedes. Muy bien. El chico, lo último que me falta por preguntarle en esta primera charla, Elena, es la siguiente. La víctima, este menor de edad de 15 años que fue asesinado y presuntamente por el cabo Colombil, presuntamente, ¿tenía algún antecedente? No tenía, no lo ha informado, el juez no ha informado sobre antecedentes de este joven, no. Le pregunto esto porque socialmente, digamos, se lo quiere insinuar a esto, y acá es la justicia la que tiene que precisar. Lo que sí puedo decirle es que hay muchos familiares de este joven que sí tienen antecedentes. Bueno. Pero no el joven en sí mismo. Yo no me puedo hacer cargo de una tía que tenga... alguna deuda con la justicia, ¿no? Los parientes son los parientes. No se eligen los parientes. Así dice. Pero no. No hay antecedentes. Es un chico de 15 años. Es muy jovencito. Era muy jovencito. No hay ningún tipo... Por lo menos el juez no ha comunicado que tenga antecedentes en algún tema de minoridad o en un tema de asesoría de menores. ¿La causa de la muerte es a través de un arma de fuego? Sí, es un arma de fuego, eso está comprobado. ¿Y dónde? En la sien del joven. ¿En la sien? Sí. Qué curioso. Sí. Ahí tendrá que haber una pericia balística también, ¿no? Hay una pericia balística que ya fue ordenada por el juez Lozada. Están las hay pruebas de parafina. A todo el grupo que estaba trabajando esa noche con el policía que hoy está imputado. Sí. Sí, están pedidas todas esas pericias que están siempre a cargo del gabinete de criminalística, que es de la policía de Río Negro, ¿no? Así que ojalá en nuestro nuevo encuentro telefónico usted nos pueda dar algún dato más sobre la parafina, sobre la pericia. No, esos datos no se los voy a poder dar. No. Y en esto vamos a pedir colaboración a los medios, porque son pruebas que, como les decía yo al principio de la nota, el juez las resguarda para poder trabajar profundamente con su equipo, para poder... Ya indagó a esta persona que está imputada y tiene que resolver su situación procesal. Entonces, todas estas... Podemos decir que están hechas las pruebas, que se hizo la pericia balística, que se hizo la autopsia, que se hicieron las pruebas de parafina, que se han tomado testimonios, que se ha pedido fotografías a los medios que han estado cubriendo estos episodios. O sea, él ha solicitado las pruebas que necesita para poder evaluar el plexo probatorio que le va a llevar a luego dictar la medida que corresponda. Como decíamos, puede procesar, puede sobreseer o puede dictar la falta de mérito. Muy bien. También podemos decir que el imputado tiene un abogado particular como defensor, no un defensor oficial. Eso también se dio a conocer en el día domingo, que fue el día que el doctor Lozada indagó a esta persona. Elena, gracias por toda esta información y antes del mediodía volveremos a molestarla. Con todo gusto. Muchas gracias. No, buenos días para ustedes. Muchísimas gracias. Otro día.